Bueno, bienvenido nuevamente. Acá estamos con esta nueva edición del podcast Encerrado. Esta vez para hacerle honor al Bafisi. No sé si necesita que le hagamos los honores, pero sí para hacer la vieja y querida costumbre, para ejercer esta vieja y querida costumbre que tenemos nosotros de hacer todas las recomendaciones en la guía Encerrados para pasar la bomba en el Bafisi. Prometimos un podcast previo al Bafisi, uno durante y uno post. Hay que ver si lo cumplimos. Por lo menos este lo estaríamos cumpliendo. Sí, estamos un poco tarde porque las entradas ya están a la venta y lo que pasa generalmente es que muchas de las películas más buscadas se agotan. Pero confiamos en que algunas de estas recomendaciones van a servir aún igual recomendemos para películas las, que no son tan obvias. Eso, las que no son tan buscadas. Pero también vamos a hablar de las obvias, porque no, ¿cómo no vamos a hablar un poquito, por lo menos, de Terminator 2, que debe ser la... Qué obvio que son. En 3D, en 3D. Y también es complicado, porque lo lindo de los festivales es cuando aparecen esas películas de las que uno no sabe demasiado, más allá de lo que puede leer o en el catálogo o fuera de él. Y se encuentra con la película en cuestión, si es que uno se le anima, y ahí empieza a hacerse el famoso boca a boca, vayan a ver esta, vayan a ver la otra, y esas son las cosas lindas del festival, que uno, de las películas que uno no conoce. Claro. Porque si bien hemos visto, por lo menos Pablo y yo, porque creo que Jota mucho no pudo pispear, vimos bastante. Yo no tengo dónde verlas. Ah, es verdad, claro, no están en Liberarte. Claro. Sí, hay manera de conseguir estas cosas. Bueno. Aclaremos que, claro, precisamente, lo que sucede es que si nosotros vimos películas corresponde a nuestros trabajos, es así, ¿no? O sea, es así. El señor Pablo Conde es programador del Festival de Mar del Plata y anda señor, viajando por el mundo mirando películas. Qué linda definición y tan errada. El señor Javier Diz viaja por el mundo mientras edita el catálogo, coedita el catálogo del Festival de Cine. La mitad de, es la ficción en este la caso. Mitad de eso es verdad, que tiene que ver con mi trabajo de editor. Lo de viaje por el mundo te la debo, pero me encantaría. Bueno, pero cuando uno ve cine viaja, claro, ¿no? A planetas que uno no se imaginaba, inclusive. Uno viaja a cada lugar distinto de acuerdo a cada película. Exactamente. Bueno, así que, como decíamos recién, aún viendo muchas películas, que son unas 40, no sé, unas 50 películas que uno puede haber visto, vio el 10% de la programación, lo cual habla de la elefantiasis que tiene. Bienvenida, elefantiasis que tiene el festival. Y uno tiene como dos listas: uno con lo que vio, y ahí puede uno pulir lo que puede recomendar, lo que no y lo que ignorar, y después lo que quiere ver, que ahí uno desconoce si eso que quiere ver va a estar bueno o no. Sí, las cosas que uno se juega. Yo por ejemplo, hay películas que no, que opté por no ver, cuando me enteré que estaban programadas en el Bafisi, como por ejemplo 20th Century Women, que es la nueva película de Mike Mills. ¿Por qué optaste por no verla? Porque tengo muchas ganas de verla en cine. Y es muy probable que no se estrene, supongo que no se va a estrenar. ¿Querés que te hable sobre ella y listo? No, la quiero ver. Pues yo la vi. Bueno, ¿vale la pena verla? No. Ok. ¿Por qué no? No sé, a mí me parece de las peores películas que vi en el año. Una gran desilusión. Una película afectada, diálogos impostados. Y la gente que ya compró su entrada, ¿qué hace? Bueno, qué sé yo. Cagaste, que la pase bien. No sé. Vendela. Ojalá les guste. Andá a la reventa. Hay mucha gente a la que le gustó esa película. Ahora, yo te pregunto, ¿qué te pasó con... No te digo Sam Sucker, que para mí es bastante despareja, pero ¿qué no te pasó? No vi Beginners. ¿Qué te pasó con Beginners? No la vi, no sé. Porque Beginners para mí es la mejor película hasta ese momento de Mike Mills. Sí. Y me causa mucha curiosidad qué sucederá con esta película. Pero bueno. Me irritó, pero sobremanera, ¿eh? O sea, un nivel de enojo que me pasa pocas veces. Que te paca. Me paca pocas veces, sí. No me gusta. ¿Son nada muy videocliperas las películas de este señor? No, son todo lo contrario. No, pero esta tiene un par de canchereadas, ¿eh? Sin ser cliperas, tienen un par de canchereadas. Pero lo que más me molesta, hay mucho diálogo escrito, hay diálogos que son totalmente inverosímiles. Que no puede pasar. Y una película que intenta ser en algún... No, realista es demasiado decirlo, pero... Es una película, no sé si decir naturalista, también es demasiado. Pero bueno, es una película que busca no cierto, artificiosa. Claro, cierto realismo. Claro, y tener ese tipo de diálogo que sí, dale. No, a mí me molestó mucho. Mira, la vi hace una semana, 10 días, y no me la acuerdo, por suerte. No, no te puedo dar ejemplos puntuales sobre qué fue lo que me molestó, pero tengo un recuerdo sobre el tono general, nivel de diálogos, actuaciones. Greta Gerwig está en un momento insufrible, pobre, con lo que la quiero. Está muy insufrible. Y Annette Bening es la señora rubia. Uf, por Dios. No, está todo, esta película está todo mal. Bueno, empezamos mal entonces. Pero no, con la película. No, esto es porque vos la nombraste y porque tenías muchas ganas de verla. Sí, solo sí, por sí, eso. No fue mi intención empezar hablando mal de una película de Buffy. Tirarle con una onda. No, igual me parece que la va a ver y dentro de un podcast más te la va a discutir. Ya me imagino. Ya sé cómo va a terminar esto. Ojalá, sí, porque eso significaría que me guste. Pero pará, tengo que decir que yo tenía muchas ganas de verla. Por eso la vi. Antes de ir al cine, digo. Le tenía ganas y por eso también digo que fue una gran desilusión. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de otras que por ahí son de alguna forma una desilusión, pero la idea es tratar de, sobre todo, recomendar películas que uno ya conoce, hablar un poco de las secciones y etcétera. Lo que no se puede hacer, que a veces cometemos ese error, es de intentar emitir un juicio sobre programación de secciones y demás, que es muy complicado porque uno se puede guiar por lo que más o menos conoce o vio que en algún lado dicen que puede estar bien o no. Yo no puedo decir qué buena programación, qué mala programación, qué mediocre programación. No lo puedo hacer porque es lo que decíamos, vi menos del 10% de la programación. Entonces, bueno, pero yo sí te puedo decir desde un lado... Vos te la vas a jugar. No, desde un lado un poco más profesional, digamos, no porque yo sea un profesional, sino porque, digamos, trabajo de esto y uno viendo las películas que están circulando, digamos, sí. ¿No? Me parece que es un año fuerte de programación en cuanto a tener películas, sobre todo de firmas consagradas. Muchas de las películas que voy a nombrar no las vi, pero por ejemplo hay dos películas de Hong Sang-soo, está lo nuevo de Los Nitza, de Kiyoshi Kurosawa, de Feita King, de Albert Serra, que no, digamos que ya se dio en otro lugar, pero también está muy bien, como también Mister Universo, que se dieron en Mar del Plata, pero está buenísimo que Bafisi las repita, porque hay un público hardcore que le gusta mucho estos cineastas. Bill Plimpton, un viejo amigo del Bafisi que vino hace muchos años con su película nueva, codirigida. Está también lo nuevo Sierra Nevada, la nueva de Cristian Puyu, que estuvo también en Mar del Plata y me parece genial que la repitan. The Fixer, la de Sitaru. La nueva de Aki Kaurismäki, que parece que está muy bien. Pero eso, mira, es un golazo. Todo esto que estás diciendo, sí, seguramente casi todo entra en trayectorias. Todo esto, o sea, es trayectoria. Claro, todo esto son es trayectoria. Nombres... Que sí, sí, eso es ineludible. Bueno, pero digo, a ver, si vos ves la sección trayectorias del año pasado, no tenía la fuerza, ¿no?, contundente, que este año es muy contundente. Mirá. Muy contundente. No, lo difícil. Y me parece también, saludo fervientemente. Felicito fervientemente a los que tomaron la decisión de repetir películas que se dieron en Mar del Plata, que el público necesita ver, me parece genial. También está Veloquio con Pagliacci, The Hedonists, que es un corto de Gia Sanque, y Naval Lapid, la película de Red Turtle, una de animación que dicen los que la vieron que es lo más. A nivel nombres me parece que está muy bien, y después se repiten películas por ahí más chicas, pero que fueron muy exitosas el año pasado, como Mimosas de Oliver Laxe, Ornitólogo, la nueva de Joao Pedro Rodríguez, un cineasta muy interesante, y esta película los que la vieron también la adoran. Parece que está muy bien Dogs, no sé si la viste. No. También parece que está muy bien No Intenso Agora, de Joao Moreira Salles. Esa la tengo muchas ganas, de hecho en el podcast pasado hablaste creo de eso. Que dije que es la que más tenía sí, ganas. Sí, sí, sí, exactamente. Está la nueva de Bruce LaBruce. Bueno, sí, está bien. Hay que nombrarla nada más. ¿Alguien interesará? Está la de Takashi Miike. Ya vamos a hablar de Medianoche. Sí, porque está en el medio. Todo esto es como... Bueno, y no, claro, no. Bruce LaBruce está en Medianoche, creo, ¿no? Sí. Está en la Medianoche, sí. Y El Bar también está dando vueltas, la nueva de Alex de la Iglesia, que sé que no sos fan. No, pero en vez de tirar así nombres sueltos... Que vamos igual a títulos puntuales. Sí, dan cuenta igual de que sí, hay una linda selección, pero... Lo que decíamos, vos nombraste un montón de películas que igual no es casi nada del porcentaje del total. No, y, pero. Y me parece que digo, estamos nombrando consagradísimos. Bueno, pero. Están buenísimos que estén. Bueno, pero, exactamente. Sí. A ver, ¿qué digo? Para mí es muy necesario que en un festival el cinéfilo puro y duro tenga la posibilidad de ver las películas de sus directores, digamos, más allá inclusive de que sean buenas o no. Sí. O sea, en algún caso, tampoco vamos a aplaudir cuando las películas son muy malas. Pero el 90% decir, de esto que dijiste son las películas que se agotan las entradas. O sea, son las jiteras. Sí, sí, sí, son las jiteras. Porque, qué sé yo, la de la PID seguro que está bien. Digo, todo lo que nombramos, ¿no? A lo que voy es, yo siempre digo lo mismo. Son películas que sin verlas, uno apuesta, inclusive me pongo en el lugar de un programador. A mí no me hace falta ver, hay gente que es un poco más quizás rigurosa o quiere dejar una marca de decir, si la película no está buena, no se programa. No programar una de estas películas con los nombres que hay detrás, o no sé, imagino, a mí las últimas cuatro de Kitano me parecen muy flojas. Yo te programo cualquier película de Kitano, aunque sea una pantalla azul. Porque digo, la posibilidad de ver en qué anda la carrera de un tipo que tiene una obra importante y que todos la seguimos. Digo, ¿qué pasa? En general, yo coincido con vos, en general, no, a veces no, ¿eh? A veces hay excepciones donde, bueno, quizá por otros motivos también se puede llegar a dejar de lado algún otro título, porque si no todos los festivales programarían siempre lo mismo. No, bueno, hay una cuestión también de cantidad. Hay un montón de detalles en el medio, pero sí es cierto que uno de los fines muy importantes de los festivales es darle al público lo que espera desde ese lado, ¿no? O sea, uno viene siguiendo la trayectoria de determinados nombres y confirmar o no, y si después la película está mala, la película es mala, la culpa no va a ser del festival, sino del cineasta, en el peor de los casos. Yo, ¿no? Algunas de las películas que vos nombraste yo las vi, y la verdad que no me movieron la aguja para nada, claro. Me parecen películas bastante medianitas, pero me interesó verlas, no sé, caso ponele, Kiyoshi Kurosawa. Daguerrotipo. Es una película muy mediana, tiene algún momento muy bueno, pero es de una meseta así. Es una película 6 puntos para mí. Como suele suceder con Kurosawa, que desde hace un tiempo. Que sí. Tiene grandes películas. Sí, pero desde hace. Pero son 2 o 3. En una filmografía de 15. Poner. Sí, sí. No sé para mí, a mí me gusta mucho el director, pero es más lo que siempre me deja con las ganas que lo que me pasó con 2 o 3 películas que son geniales. ¿Cuáles son las geniales? ¿Pulse y cuál más? No, Pulse más o menos. ¿Te gusta Pulse? Pulse y Cure son las dos mejores. Cure es increíble. Para mí es una película increíble. Y no hay ninguna como esa. Después, bueno, Pulse puede estar. A mí se llamaba Bright Future, que a mí me gustó. Creo que Paul mucho. No, más o menos. No estaba mal. Doppelganger está más o menos bien. Digo, tienen como una de hace 10. Pero estamos hablando de 10 años sí, atrás. Sí. De 10 años para acá no hizo ninguna gran película. Y esta de Rotip es una película que está bien. Y tiene un momento, uno o dos momentos, sobre todo uno, pero increíble. Increíble. Que vale la pena verla en el cine solo por esos 5 minutos. Pero es una película mediana. Por eso, como esa, puede haber varias. Que está bueno enterarse de qué va la nueva de tal, pero que quizás no es una gran película. También es difícil, ¿no? Y decir, no sé, ayer un festival todos con grandes películas. No. Además, grandes películas son conceptos como inasibles, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Pero yo descubrí grandes películas inesperadas también. Bueno, es que eso es lo bueno también de los festivales de cine. De encontrar cosas que uno no... Sí. Que uno no se imagina que pueden estar también. ¿Y cómo ¿no? quieren ordenar la cuestión esta? No sé. Ya que dijiste eso, que descubriste grandes películas, podés empezar contando qué gran película descubriste. No, por ejemplo, si querés... De las que ya viste, después pasamos a las que... Pero, por ejemplo, si querés, arrancamos con la competencia internacional, que va a haber mucho foco sobre eso, ¿no? Porque muchas miradas... Son las más comentadas. Claro, y hay un par que me llamaron la atención y que no esperaba absolutamente nada. Una que la vi hace muy poco, que es una película boliviana, se llama Viejo Calavera. De Quiro Russo. Sí, ¿la viste? No la vi, es una de las películas que el año pasado hicieron mucho ruido en festivales. ¿Estuvo en Locarno, puede ser? No, estuvo dando vueltas, estuvo en varios lugares. Sí, es un cineasta. Es una película, para empezar, es boliviana, es una película. Sí. Ya de por sí es un país que no tiene una tradición cinéfila muy grande. Por desgracia, que tiene algunas películas muy buenas en su pasado y se filma poco, entonces es una muy buena noticia que haya un cineasta interesante. A mí me hizo acordar, para que se den una idea de a nivel visual y a nivel narrativo, por dónde va. Tiene una cosa media Tarkovsky y Lisandro Alonso, por un lado, o Reigadas, si querés, pero sin caer en lo pintoresquista, pero sí en lo pretencioso, pero la ambición por mostrar imágenes así muy, muy poderosas, muy contundentes, quizás un poco demasiado pulidas. Ajá. ¿Viste? Como viste que estás siempre que sospecha, no, está demasiado pulida, y el director de fotografía se quiere hacer el no sé qué. Bueno, a mí no me jode eso, en esta película no me jodió. Y es una historia de un adolescente boliviano que está en pedo todo el día y está viviendo con el tío y con la abuela, y el tío lo mete medio de tongo a trabajar en las minas con el tío. Y se gana el odio de todos los compañeros del tío, que son todos tipos grandes, que no entienden cómo este chanta está trabajando ahí porque no le interesa la minería, no sabe nada de minería y está todo el tiempo en pedo y bardeando. Pero todo eso está contado de una manera muy, muy poderosa, sobre todo a nivel visual. Por momentos se empantana en la cosa climática. Lo que pasa es que siempre te quedas sorprendido por dónde mete la cámara el tipo, por cómo planea que no sé, en la mina todo oscuro, que se deje iluminar solo por los faroles que tienen los tipos en la cabeza. Eso a nivel visual funciona mucho y es como sugestivo. Después a nivel narrativo medio que no pasa demasiado. Pero me sorprendió, no esperaba nada. Estaba mirando varias cosas de la competencia internacional y me metí en esta a ver qué onda. Y me quedé prendido fuego en la propuesta. Sí, me gustó, la verdad que me gustó bastante. ¿Qué otra película te sorprendió? De ahí, de la competencia internacional, Liberami, por ejemplo. Ajá. Liberami es una película italiana. Es un documental sobre todo, puntualmente, un sacerdote siciliano que es especialista en exorcismos. Y yo me vengo a enterar que en Sicilia hay un montón de gente poseída. Yo no sabía esto. Y los tipos hacen el laburo de exorcismo como si nada, o sea, como un trámite, sin sorprenderse por nada. Y parece un falso documental por momento, porque el tipo, no sé, dan una misa y empieza la misa y empiezan a decir, bueno, acá entre los la congregación feligreses hay 3, 4, 5 que están poseídos, que tienen el demonio adentro, así que bueno. Se empieza a dar como para que el demonio deje los cuerpos. Y ves que hay 4 o 5 que se empiezan a retorcer y a tirarse en el piso y a gritar con voces raras y a hablar en idiomas extraños. Y vos decís, pero esto no puede estar pasando, esto tiene que ser joda. Aparte, todos los fines de semana hay gente poseída. Y parece que sí. Y parece que es un buen plan para el fin de semana. Sí, parece que se pone bueno. Y es muy... ¿Qué hago este fin de semana? Me poseo yo en la mitad. Pero impresiona, porque... Me dejo poseer. Pero es genial porque lo hacen como un trámite los tipos. De hecho, hay exorcismo. El tipo hace exorcismo por teléfono. O sea, se escucha. Sí, sí, pero o sea, es lo mismo que pasa toda la noche a las 2 de la mañana en los programas religiosos. No sé si están así. O tiene más veracidad. Tiene más veracidad. Yo le creí todo a esto. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver entonces. Libérame. Libérame. Libéranos. Yo vi dos de la competencia internacional que me parecen excelentes películas. ¿Cuál? Una es Dark Knight. No la vi. De Tim Sutton. Es una muy buena noticia saber que viene Tim Sutton. Es un cineasta muy interesante. ¿Cómo se llama? Pavilion. Es el director de Pavilion. Una peli muy, muy buena. Siempre sus protagonistas son jóvenes, pero en momentos complicados de la vida. Y esta, Dark Knight, esta es una especie de Elephant, la de Gus Van Sant. Es, digamos, la reconstrucción de un hecho. Está basada en un hecho verdadero que pasó en Estados Unidos. No quiero contar mucho para no develar la trama, pero tiene una cosa de jóvenes que empiezan a preparar un atentado de alguna forma y cómo se va armando todo desde distintos lugares. La peli tiene una cosa, diría un clima letárgico, medio onírico, pero muy interesante, muy bien trabajado, y cómo va construyendo de a poco la locura. Hay dos o tres escenas muy inquietantes. Tim Sutton me parece que es uno de los mejores directores independientes que han aparecido en estos últimos años en Estados Unidos. Es una lástima que no tenga mayor trascendencia. Dark Knight, que es Dark Knight, Noche Oscura, y es un juego de palabras con Dark Knight, que es Batman y Caballero Oscuro, ¿no? La película se estrenó hace una semana, creo, en Estados Unidos. Le fue muy bien de crítica. Supongo que no habrá tenido mucho éxito de público, porque es una película más bien festivalera, no es, digamos, una película pochoclera. Todo lo contrario. Qué horrible todo. Y la otra película festivalera, pochoclera. Y bueno, pero ustedes hay mucho entienden. De eso. Una que está un poco en el medio es My Entire High School Sinking into the Sea, que es el primer largometraje de Da Zhao, que es un dibujante, un artista de cómics, sí. Integral, dibujante y guionista. Él es el que hizo El Ombligo Sin Fondo, un cómic increíble que les recomiendo fuertemente. ¿No lo leyeron? No, pero el nombre es buenísimo. El Ombligo Sin Fondo, Ombligo Sin Fondo, como le pusieron acá, Bottomless Belly Bottom en inglés. Está editado acá por la editorial común, la de Liniers, en un acto de suicidio económico, supongo. Pero casi todo lo que edita. Sí, bueno, pero es que justamente es buenísimo. Me parece que dejó un poco de hacerlo. Me pasa algo con esta My Entire High School Sinking into the Sea. Todo el mundo me habla muy bien, lo que leo está muy interesante. Sí. Pero todo lo que veo a nivel de los fotogramas, sí. Me da mucha pereza ver una película entera con ese nivel de simpleza visual. Digo, no me interesa lo que veo. Digo, no tengo ganas de ver esto. Corto te lo veo, pero... Bueno, la peli es muy llevadera. ¿Sí? La animación es muy básica. Está muy básica. Muy básica, pero... o sea, muy básica a propósito, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Básicamente... Para volver a usar la misma palabra, Zhao puso el foco en la vieja animación de la escuela Hanna-Barbera, donde los cuadros de animación eran menor cantidad que los cuadros que se suelen utilizar. Digamos, la animación, para verse fluida, tiene que tener 25 cuadros, 24, claro. 25 cuadros por segundo. Los de Hanna-Barbera usaban 18, una cosa así, y además repetían fondos, hacían un montón de trucos para abaratar costos y producir dibujos animados que sacaban... cual fábrica de ravioles, fábrica de pastas, digamos que por ahí ravioles es un poco más complicado. Y entonces lo que usó ese criterio de Zhao. Para mí funciona muy bien el truco, la película va como piña, es muy divertida, es muy simpática, es precisamente eso, un día en un secundario con los personajes arquetípicos del secundario y de repente se empieza a inundar. Y cómo van zafando, y cómo debajo del agua, no sé, hay como subsuelos donde ahí ya hay castas, y se separa en estratos sociales, etcétera, el secundario. Está muy bien, es muy divertida, vale la pena. Parece que es una de las grandes películas del año pasado, que pasó un poco sin pena ni gloria, por desgracia, porque se merece más éxito. Más gloria. Sí. ¿Cuál está linda también de competencia internacional? Stew 1993. Habla muy bien, no la vi. ¿La viste? Sí, un poco dura. Igual. Sobre todo es la historia real de lo que le pasó a la directora de la película. Que la película es española, es catalana. Verano 1993. Claro, verano 1993 es la traducción. Y es la historia de una nena de 6 años que cuando muere su mamá de sida, tiene que ser criada con los tíos. Y su primita, que tiene un poquito de menos edad que ella. Sí. Y primero, toda la película es ver bien cómo es la cuestión. Ella no entiende nada que pasó, no entiende nada dónde fue a parar a su mamá, no sabe ni de qué murió. Es una ficción. Basada en esa, sí. Pero, y es el día a día de una nena que tiene que adaptarse a una nueva realidad, con una nueva familia. Una nueva familia, por más que sean sus parientes, ¿no? Claro, y es medio lo que pasa en el medio cuando... Estos tíos se dan cuenta que está criado de una manera un poco más permisiva quizás que la que su hija. Son igual detalles, pero que van sumando a la cuestión y van creando como un clima que no se modifica demasiado hasta que tiene un final muy intenso. Es un detalle nada más, pero que te aniquila. Y termina siendo, si bien la película tiene como un manto de tragedia y de tristeza muy grande, la película no se regodea, no es un golpe bajo atrás de otro para nada. La nena está feliz dentro de lo que puede estar una nena, que es que justamente que está atravesando un momento que siempre es feliz. No se plantea mucho qué pasó, no entiende bien qué pasa, hasta que en un momento se empieza a dar cuenta. Y ahí es cuando la película te pega. Samarri. Está bastante buena, sí. Se habla demasiado bien, igual hablan de obra maestra y todo. Bueno, bajemos los decibeles. Está muy buena la primera, es muy buena, pero bajemos los decibeles. Bueno, ¿qué otra película tenemos en el camino? Yo quiero hablar porque me quedó. Está en dando vueltas en trayectorias y quedó solita ahí, su alma. Quiero hablar de The Assignment, la película de Walter Hill. Sí, la vi. Que Walter no es ningún Hill. The Assignment, en realidad Hill quería llamarla Tomboy y hubo mucha batalla por eso, porque Tomboy lo que hacía era remarcar un poco la naturaleza del personaje. La historia es un asesino a sueldo que por una venganza mafiosa deciden sus enemigos le hacen un cambio de sexo. Entonces era un hombre y pasa a ser una mujer, ¿no? Y la mujer es Michelle Rodríguez. Michelle, viva la vida Rodríguez. ¿Te gusta Michelle Rodríguez? Me encanta Michelle Rodríguez. Me encanta. Actriz con muchos personajes en su historial. Con mucha película de acción encima, ¿no? Bueno, toda la saga de. Empezó con Lost. No sé si empezó con Lost. Estuvo en Lost. Y toda la saga de Rápido y Furioso. Bueno, parte de la saga porque estuvo muerta y revivió Letty. El personaje suyo, revivió el personaje. Qué grandes que son. ¿Cuántos permisos se dan en esa saga? Bueno, una actriz que no brilla por su talento dramático, pero que siempre es correcta, y en esta peli está muy bien. Sí, está muy bien. Igual yo leí. Perdón, claramente lo que sucede, para cerrar un poco de cómo va la historia, lo que sucede es que ahora ella se va a vengar, ¿no? O sea, sí. Era un tipo super galán, que se levantaba toda, un langa, que se levantaba todas las minas y de repente se transforma en una mujer, entonces va a tomar venganza. Y a la par hay una doctora, una psicóloga, una psiquiatra, que está interpretada por la mujer de Alien, otra chica superpoderosa, de Alien. Sigourney Weaver, que la juega de contrapunto humorístico, se puede decir. Sí, sí, quizás. Con unos diálogos shakespearianos increíbles. Mucha chispa, mucha inteligencia. Lo que me gusta de la película es que es muy desprejuiciada. Muy. Hasta tranquilamente entran chistes de pedos. No me acuerdo, pero podría caber. Claro, sí. Claro. Es una película que se caga un poco en todo. Se caga en el verosímil, se caga en la lógica, se caga en todo. Porque es como una celebración con mucho espíritu ochentoso, que sí. Eso también hay que darle la bienvenida, recuperando un poco las viejas mañas de el querido Walter Hill. No es su mejor película, dista mucho. Es una película muy menor, pero el tono que tiene hace que uno no se la tome tan en serio y diga, está bien. Claro, por ahí el problema que tiene es que cuesta un poquito llegar a entenderle el tono, ¿no? Me parece que la vas trabajando. Al comienzo es muy seria, muy. Va como por un lado muy serio y de repente empieza a relajar. Y cuando empieza a relajar, empezás a decir, ¿qué? Que esté bien, qué cosa. Inclusive termina y vos, sin darte cuenta o dándote cuenta que no viste una gran película, ni siquiera una buena película, te generó cierto placer y la entendés y la pensás y decís, y está bien que haga esto, y como que uno entiende el código de la película. Claro. Por eso me llama mucho la atención y hasta un poco me enoja las estupideces que llegué a leer por ahí, que inclusive Walter Hill y la misma Michelle Rodríguez salieron a refutar en entrevistas, porque hay un montón de círculos feministas en Estados Unidos que la mataron a la película por ser transfóbica. Claro. Que es una estupidez, porque la película no dice que convertirse en mujer es algo tremendo, sino lo que dice es que un tipo que era un macho tremendo, que lo que dice Pablo, que hacía gala de la cuestión de macho, y le ponen dos tetas y está re buena. Enloquece. ¿Cómo no va a enloquecer? ¿Qué quiere que haga? Que diga, ah, no, pero pará, pensemos. No tiene nada de malo convertirse en mujer, dale. O sea, que no digamos de estupidez. Esa ceguera. A mí me enloquece. Digo, la película justamente encima lo hace de una manera tan, tan relajada, sí, y tan divertida. Segura de sí misma. Claro. Bueno, yo creo que la mejor forma de resumirla es esa precisamente. No es una gran película, pero se disfruta muchísimo verla. Sí. Ah, es muy divertida, está muy bien hecha. Y sobre todo los que son amigos de Walter Hill no van a salir defraudados. Y los que no conocen a Walter Hill. No es quizá la mejor película para empezar a conocer nada, su obra. Sacale el quizás. No es. Pero tienen tiempo de acá en adelante para ver The Warriors, Streets of Fire, Infierno Rojo. Southern Comfort, Drive. Del 79 al 85. Driver. Sí. Y sin entrar demasiado en una polémica, sin traer una polémica que tuvimos fuera de aire hace una media hora con Paul, sí. Voy a nombrar una película que voy a recomendar y Paul no la va a recomendar. No, yo no voy a hablar. No voy a hablar. Bueno. ¿Qué película? Yo voy a recomendar una película de un director que a mí no me gusta nada. Sí. Un director mexicano que se llama Amat Escalante, ajá, que en un principio apareció como una especie de seguidor de Carlos Reigadas. Pero con un poco más... Por el lado, o sea, siguiendo esa beta hanekeana. Quiere ser como, sí, un provocador, un salame. Desde las tripas, digamos. Sí, claro. Sí, pero sí. Con películas que tienen cortes más policiales, digamos, desde otro lado. Sí, hay mucha violencia, mucha, claro, densidad. Pero bueno, en este caso hizo La Región Salvaje. Que ¡caca! No es caca. A mí me sorprendió y la vi con todos los prejuicios porque Pablo me había hablado muy mal de esta película. Guismo caca. Y había, encima, había dicho que yo la iba a odiar. No sé por qué. No había dicho qué. Que era muy probable que no te gustara y no. Que hasta que la odiaras. No, sí, la yo sé por qué, pero bueno, porque habla de la inconsistencia de tu gusto. Pero bueno, seguí hablando. Y del tuyo. No, es muy consistente el mío. No, muy consistente. Yo he visto cada porquería en que Pablo me recomendó y en este tono que tiene La Región Salvaje, con estos mismos elementos. ¿Cuál? No sé, debería... No. Una, sí, película trae, donde aparece trae el ejemplo. Un monstruo con muchas patas, digo, ya está. No. Bueno, a mí me gustó mucho la película. Es un poco, si querés... pretenciosa. No, pretenciosa. Sí. Solemne, no pretenciosa. No, pretenciosa. Es un poco solemne, pero tiene muchas capas, no es solamente lo que parece que uno está viendo, no hay que pensar demasiado para ver que hay muchas cosas ahí en juego, y me gustó el que clima. Que sean interesantes y buenas es otro, sí, tema. Sí, son, pero... interesantes y buenas. Me gustó el clima, me gustó el ritmo, no me pareció para nada aburrida, como sí le pareció a Pablo. Todo el tiempo estuve metido en lo que estaba pasando. Me gusta esto que los primeros 20 minutos no entiendo un carajo de lo que está pasando y después empiezo a entender. Me gusta cuando las películas me plantean eso. Y en mí La Región Salvaje me lo transmitió. Me parece, no sé si hablar de que es una obra maestra Lovecraftiana. Pero sí, eso es la peor frase, bueno, que puede haber para, pero, colmo. Pero bueno. Vamos a dejar del lado de la obra maestra. Y lo de Lovecraftiano también. Y que haya un monstruo deforme no siempre implica que sea Lovecraftiano. Bueno, pero me parece, justa, yo digo, además eso, me, sí, parece... fatal, que no. es el lugar común de esa película. Sí. Todos, ay no, porque lo Lovecraftiano. No tiene ningún clima Lovecraftiano. Lo único que tiene es un monstruo y va por otro lado. Sí. Un monstruo que tiene tentáculos. Eso es lo único Lovecraftiano de la película. Sí, entonces, sí. Todo el mundo está diciendo esto, coincide, y lo repite. Coincide. Y es aberrante. Para cualquier fanático de Lovecraft... Un poco errado. No, porque... No, es aberrante. Porque, o sea, ¿qué hace? Que todos los fanáticos de Lovecraft vayan a verla y claramente salga decepcionado porque no lo es. Bueno, pero tiene... Pará, igual tiene una oscuridad. Tiene una oscuridad, va por otro lado. Está bastante bien. Va por otro lado. Y no digo que falle. Tiene un plan y funciona en sí mismo. O sea, claramente es una película que funciona. Yo no la compro, que es otra cosa. Ahora, es una linda película para decir, bueno, vean a ver qué les parece. Es una película que divide aguas, sí, claramente. Sí. Yo estoy de este lado del charco. La grieta, la famosa grieta. Es la grieta. Devolvé lo que robaste, Paul. Devolvé lo que robaste, a Matt. Bueno, sigamos. Bueno, ¿de películas argentinas vas a hablar? Yo paso. Yo puedo hablar por una cuestión de cortesía, de las que me gustaron. Por una, sí, cuestión de, no de cortesía, sino de no ser antipático, no voy a hablar de las que no me gustaron. Me parece muy bien. Que hay, ¿no? Sí. Yo quiero que hables de una que comentaste el otro día, pero me parece que no lo grabamos, sino que fue antes de la grabación, que era Las Cinéfilas. Ah, Las Cinéfilas me gustó, sí. Me gustó mucho el tema de la película, que los personajes son, no me acuerdo si 5 o 6 mujeres ya grandes, jubiladas, 2 argentinas, 2 españolas y 1 uruguaya, si no recuerdo mal. Y tienen vidas parecidas porque todos los días esas personas van al cine. O casi todas las tardes van al cine. Todas están solas. Todas o son viudas o alguna quizás no se casó. No tengo tanto el detalle en la cabeza de cómo era. Pero todas saben mucho de cine. Todas tienen sus gustos puntuales. Y comparten esa cuestión cotidiana de ir al cine. Algunas por puro placer. Por pura cuestión de que no pueden dejar de investigar y de estudiar sobre cine. Y otros para matar el tiempo. Y ese matar el tiempo hizo que conocieran mucho de cine por el solo hecho de ir día tras día a una cinemateca, a un cineclub o a una sala comercial. Yo la vi, es una película dirigida por María Álvarez, es el primer largometraje, ella viene del lado del guión, sí. Se copó en un festival hablando con señoras y se dio cuenta que había un universo ahí. Mm. Los festivales de cine tienen una cosa que es muy fuerte, si bien hay también señores mayores que van a ver películas, el hecho de la presencia de las cinéfilas es mucho más grande. Y que no ha hablado con alguna señora en la cola. Y alguna señora película. Que te habla y te habla y te sorprende. Sí, sí. Generalmente bueno, acá, te sorprende porque te da vuelta en conocimiento. Acá lo que pero se además habla, sí. Ve cosas en general. Ve cosas que, o sea, yo he visto y he escuchado señoras diciendo que la anterior de Takashi Miike no les había gustado, cosas así, que sí, sepa. Sí. Bueno, mirá qué bien, ¿no? Una de los tantos comentarios que hay sobre cine en esta película, que los hay muchos y muy interesantes, una señora española que dice, bueno, y empieza a revisar el programa de esa semana, de esa cinemateca donde va, y dice, dan una con Ingmar Bergman y Rossellini, de las tantas que hicieron la pareja italiano con Bergman. Dice, no, pero ya me tiene un poco podrida esto. O sea, que diga me tiene podrida Rossellini y Bergman, es que las vio todas, y más de una vez cada una. Es increíble, porque habla de la cinefilia real de los personajes. Y una cosa que para mí es para destacar, que es lo más importante de la película, pues digo, vuelvo a decir, no es ni una obra maestra, ni es una gran película, pero es una película muy atractiva y que tiene mucho cariño por eso, sus entrevistas. Iba puntualmente a eso, porque varios de estos personajes que están entrevistados o que aparecen en la película, que animan la película, son personajes con todas las letras, tipo, que de acuerdo a cómo vos los mostrás o a la mirada que vos les hagas, les podés sacar el jugo y llevarlos para donde quieras y dejarlos en offside totalmente, que queden en ridículo y podés hacer que para tu película funcione y que termine siendo casi una comedia y que vos como director te estés riendo de ese personaje. Hace todo lo contrario que hacen en sus películas Connie Duprat, que no me gusta nada lo que hacen con sus entrevistados. Después su ficción es otra cosa para discutir, pero lo que hacen en sus documentales a mí me parece nefasto. Y sin ser tan nefasto, Frenkel en sus documentales también a veces descarrila y vos no sabés si se está cagando de risa de sus entrevistados o si los está acompañando con cariño. A veces Frenkel lo hace de un lado, a veces de otro. Las películas de Dentro Frenkel en general me gustan hasta que descarrilan. Bueno, tuve que decir estos dos ejemplos justamente para mostrar lo que no hacen en las cinéfilas. Nunca, pero nunca la pifian. Nunca. Perdón. No usaría la palabra la pifian porque bueno, quizás es lo que están buscando los directores. A veces. En algún caso, sobre todo en algunos muy recientes, sí. Te digo que lo buscan. Sí. De alguna forma. Pero digo, no es que. Es otra elección, ¿no? Lo que elige hacer. Lo evitan, digamos María que todo el tiempo. No lo solo evitan. Evitarlo, sino pegarse a esos personajes y darse cuenta que son la energía vital de la película. Y ¿no? hay uno sobre todo en Argentina, que si vos escarbás, podés hacer una película con ella sola y riéndote de ella. Porque tiene como unos niveles de delirio muy simpáticos y nunca va por ahí. Decís, uy, ¿qué está diciendo esta mujer? Y lo pensás vos, no te dice la película, pensá tal sí, cosa. Sí, sí. No remarca tampoco. Claro, y a mí eso es lo que más me gustó de la película. El cuidado que tiene y cómo acompaña y cómo los muestra sin reírse. Porque a todo esto yo dije que no iba a hablar mal de películas argentinas, pero vi todo sobre el asado. Listo. Siguiente. Va a otra cosa, sí. Otra Argentina. Una que me sorprendió, no sabía ni lo que iba a ver. Le puse play a Ojalá vivas tiempos interesantes. Ah, buen título. Sí. No sabía qué esperar, no sabía qué estaba viendo. Me parecía que había escenas un poco alargadas. Es la historia de un adolescente, un joven en realidad, de veintipocos, que está escribiendo libros infantiles para una editorial infantil justamente y tiene la pretensión de crecer un poco y de no hacer cosas infantiles. Entonces, por esa intención de crecer, se pelea con su editor de la editorial infantil y quiere escribir una novela. Quiere escribir una novela, no sabe bien cómo hacer hasta que se da cuenta o descubre en algún momento que lo ideal sería escribir algo que le esté pasando. Pero no le está pasando nada interesante, hasta que le empiezan a pasar cosas interesantes, entonces todo lo que está viviendo empieza a aplicarlo a esa novela que está escribiendo. Y lo interesante son los personajes con los que se va encontrando, que si bien alguno está como demasiado estereotipado, ahí tiene un vecino porrero así hippie pero uno conoce gente así, entonces uno se da cuenta de que conoce gente estereotipada también, y que no solamente es producto de la ficción exagerada, sino que hay gente así. Y la película empieza a mostrarte algunas cuestiones, se empieza a ir al carajo, y tiene momentos de registros de dibujo, de animación, que están muy bien aplicados, funcionan, te resumen cuestiones de la trama, que a mí me parece que están muy bien, y se empieza a ir al carajo, y se empieza a meter con el cine de género. Hay gore ahí metido que vos no lo esperabas. Hay un montón de cosas que para mí son inesperadas en la película y que empiezan a sumar. Y vos decís, sepa, acá había varias ideas. La película me parece un poco larga. Me parece que tiene un problema de edición, que hay un montón de situaciones que se podían haber acortado y definido de otra manera. Pero por lo menos me sorprendió. Quizás sea porque no esperaba nada, ni sabía lo que iba a ver. Pero me pareció muy simpática. Y no me pareció ni pretenciosa. Y se corre un poco del lugar ese en el que suele caer cierto cine argentino. Tanto o de género, por los manierismos que tiene. Sí. O otro tipo de cine. Bueno, esto está en vanguardia de género. Ojalá vivas tiempos interesantes. Me pareció interesante. ¿Cerramos con las argentinas y pasamos a otra cosa? Yo no vi mucho argentino. Sí. Vamos a... ¿Música? Nocturna, música. Nocturna, si quieren, sí. Nocturna. Bueno, Takashi Miike. Yo no vi nada de la... vi alguna de las nocturnas. No vi la de Takashi Miike. La que yo vi sé que 8 películas de nocturna. No, o sea, no vi mucho. Tiene como 20. La que más me gustó, más que nunca, ¿no? La que más me gustó, creo que es la película más comercial de nocturna, es The Girl with All the Gifts. Esa es sin lugar a duda una de las mejores películas del festival, sin haber visto la mayoría, pero hablamos un poco ya de esa. Hablamos en un podcast anterior. El año pasado, ¿no? Sí. Hay una. Bueno, no hablemos de The Girl with All the Gifts. No, sí, hablamos. Sí. Una de las mejores películas de género del año. Sí, hay que decir que es una película muy interesante. Es una película que, si no vieron, yo recomiendo que no se la pierdan, sobre todo si les gusta el cine de género. Una película muy potente. Y es una lástima que no se estrene acá. No entiendo cómo no hay ningún distribuidor que la haya comprado. Eso solo. Pero véanla porque vale realmente la pena. Y hay una de la que se está hablando de mucho, y creo que se va a estrenar, si no me equivoco, que se llama The Void. ¿La viste, Pablo? ¿The Void? Sí. Bueno, yo hasta la mitad, a mí me pareció que estaba viendo una película bastante buena. Me estaba gustando mucho, de hecho. Había algunas cosas visuales que me gustaban, ideas. Si bien era una cosa que era más de lo mismo, uno puede pensar en... Bueno, hay mucho Carpenter, esta cosa de gente que está encerrada en un lugar y no puede salir porque hay gente afuera que quiere entrar. Es como, ¿no?, la dinámica de muchas películas de Carpenter. Lo de gente de afuera, no sé si era gente, no importa. La cuestión es que hasta la mitad me estaba gustando bastante. Monstruo en el medio y cosas así, ¿no? Con vísceras y muchas... La ucrastiana también. No, para nada. Pero después se me estancó de una manera, se me recontrapinchó The Void. Y terminó siendo una película más que prometía mucho. Digo porque leí por ahí que hay como mucho fervor alrededor de esto. Y no entiendo mucho por qué. Y yo creo que el problema es que ponés... hablás de Carpenter y atrae, ¿no? ¿No? A mí no me gusta. Me parece que es una película que está bien de intenciones. Y que en algún punto pierde fuerza porque... Todo lo que va jugando en un tono se le desguaza al final. A mí me parece eso, pero no. Y deja ver su hilacha de clase B con pretensiones de algo más, que no, para mí no llega a la altura de ser algo más. Es una de las películas, una de las, no sé, 20 películas más interesantes de género que hubo el año pasado. Sí. O 30, tampoco sería muy exacto en qué número, pero digo... Tiene elementos muy interesantes, pero se le caen un poco. Bueno, a mí me pasa que sí. Yo pienso lo mismo, pero no puedo decir que no me gustó. A mí puedo decir que hasta la mitad me estaba gustando, una película de 7 puntos, me estaba gustando bien, y después se me cayó, pero se me cayó desde el acantilado. O sea, bueno, pero es que eso da más bronca. Sí. Eso da más bronca, porque es una peli que para mí, si la hubieran seguido jugando desde ese lado, más por amor al género, más chiquitito, más contenido y qué sé yo, por ahí iba a un lugar interesante. No deja de ser una película... Creo que en cine puede garpar bien también, ¿eh? Sobre todo esa primera mitad, que era más sugerente y visualmente sí, linda. También se potencia la segunda parte. Puede ser. La segunda mitad. Por otro lado, digo, me parece que está bien que forme parte de una medianoche. No, sí, no es sí, que sí, tampoco sí. Hubo tantas películas de género sí, que hayan igual quedado de lado. Yo voy a dejar de lado la cuestión de los criterios de programación. La verdad que todo se sí. Cae o se enaltece a la hora de mirar las películas. No, mucho no me importa, digo. Sí, digo yo paso también. Por eso, es así. Digo, yo miro las películas y después veo que si están buenas, si no están buenas. Y bueno, va a encontrar su público, supongo. Lo que espero... estar equivocado, pero no creo que pase con Therapy, ¿no? Querés hablar de Therapy, vos sos malo, ¿eh? Vos querés hablar de Therapy, una película que yo, a mí me gustó, me pareció que estaba bien. A mí me encanta porque cuando yo, voy a hablar de nuestra relación cinéfila, cuando yo te paso películas que son así, ¡qué mierda! Después las ves vos por tu lado, ¡ah, no! Bueno, mirá, tiene este elemento muy interesante. No te dije nunca ese elemento con esa voz de pelotudo. Millones de veces. Millones de veces te paso películas y me decís, no, esto va por ese lado de, y haces cita a alguna productora argentina, no. O alguna cosa farsa. Que decís... Vos, y lo, vos, y lo usás vos farsa. Me echás en cara a mí que a mí farsa no me gusta. ¿Y qué crees que le haga? Bueno, pero, o sea... No tiene que ser algo peyorativo. Y después te gusta esto. Pero pará. Después te gusta esto. Hablemos. Después te gusta esto. Dejate relativizar joder. El me gusta. Deja así. Yo miro una película que veo que está dirigida por un pibito de 16 años. Digo, ya está, listo. Bueno, pará. Sí, déjame seguir. Si eso va a hacer que la película sea buena, no, listo. Ahí queda dejame el discurso. Seguir. Yo sí. Le digo, voy a ver esto que seguramente es una garompa. ¿No? Empiezo así. Y encima es de las de Camarita. ¿Viste? De Blair Witch para acá se hicieron 2 millones de películas. Hay 3 buenas y 60 malas. De, ¿cómo se llama? Encima, fun footage. Claro, fun no, footage. Veo eso. No, es, no. Yo encontraron digo, las grabaciones de una, claro. una cosa rara. Lo siempre. Entonces, con todo eso dato digo, esta mierda no hay manera de que me guste. Y de golpe veo que me estoy asustando y me vuelvo a asustar y digo, la puta madre, hijo de puta, me estás haciendo asustar. Entonces digo, pará, me funcionó. O sea, los momentos de terror... me funcionaron mucho, me hizo asustar mucho, no la podía mirar y digo, puta madre, esto está bien entonces. Desde ese lugar, del espectador que va a ver una película de terror que le asuste, no pienso en si es una gran película. Digo, no sé, el tipo me gustó, no sé si, digo el tipo porque obviamente no es un nene de 16 años que filmó esta película, ¿no? Lo quieran vender así, lo felicito, pero yo no se los creo. No, bueno. Seguramente dirigió un pibe de 16 años. Que tiene una película previa que la dirigió a los 12. Claro, esta es su segunda película, sí. Claro, atrás había un equipo grande y un dinero. No mucho, pero hay un dinero. Yo voy a esto. Therapy me hizo asustar mucho, más que mucho. Y por momentos me pareció ingenioso. Esos elementos con que me hacía asustar. Bueno, a Pablo no le gustó nada. Ingenioso. Sí, boludo. Pero es otra palabra. Ingenioso, no. Simpático, decir. No. Y tiene cosas muy malas, ¿no? Atractivo. No es mala, es una película mala que la vas a ver no, y salís puteando. Bueno, no la voy pero, a ver. ¿Eh? Hay cosas peores. Hay cosas peores toda la vida, claramente. A mí lo que me pasa con esta película es que falla muchísimo porque desde un lado juegan a no usar todo el found footage, entonces hay dos instancias de. Sí, separadas, pero no ¿dónde? Podés, pero no hay más verosímil ahí, no existe más, boludo. Ninguna película que usa fan footage, es decir, pero para, ¿en qué momento editaron esto? ¿No lo habían encontrado? No estoy hablando del verosímil, no. A ver si te acordás. Hay dos personajes que son unos policías claro. que están filmados de otra forma y que la película corta entre el fan footage y los policías. Sí. Está bien. Solo quería hacer... Pero ¿y por qué tiene que ser tan riguroso? No estoy criticando que esté eso. Digo, es terrible. No, es terrible. Porque lo de los policías está mal actuado, mal guionado. Son dos personajes que entran en un tercero, siempre hace lo mismo. Repiten la misma mecánica 8 veces. No sé. Digo, me parece que lo que tenemos acá es una película que te gusta porque el director es joven. No, ¿qué me importa? Si dijiste vos, o te asusta, un nene de 16 o Lynch. ¿Qué o, te asusta, yo, o te asusta porque tiene una banda sonora donde ¡chum! Suena y saltás. Pero eso pasa hasta en las de Fincher. Y para vos es un genio. No, en las de Fincher no pasa y no estoy diciendo que sea un genio. Estoy diciendo que en esta película... que lo único que tenían para usar como sustos es la banda sonora. Y finalmente es no, lo único que asusta. ¿Sabes por qué no? Porque yo cuando me asusto mucho le bajo volumen a las películas. Entonces no tengo la más puta idea de qué banda sonora tenía. Y así todo no la podía ver, boludo. Digo, vi una parte de esta película. Porque voy a confesar, como hago siempre una película de terror que me asusta mucho, es yo le bajo el volumen y la adelanto. Porque me asusta mucho. Bueno, y lo hice con esta. Así que no sé qué banda sonora no tenía. La película, no tengo ni idea qué banda sonora no tenía. No viste la película. ¿Pero cuánto tiempo de la película adelantaste? Claro. No, son esos son segundos de mucha tensión. Son esos segundos en los que, claro, la película se nota que es pedorra. No. Justo ese momento adelante. Bueno, no importa. No vayan a ver Therapy, sí vayan a ver The Void. Que de última me parece que tiene mucho más de interesante, ¿no? The Void es más interesante que The Void es una película con intenciones. Therapy es una cosa que a mí me cayó simpática y me asustó. No me parece una mala película como a Pablo, que no le gusta nada. Y de última vayan a verla y después acá abajo del podcast hagan los comments y digan qué buena que es Therapy. Pablo es un boludo. Un día voy a hacer una lista de las películas que Pablo me recomendó y que sí, me parecieron geniales. Por ejemplo. Y que eran 10.000 veces peores que. Pero ya, bueno, no, ya. No, no. Ahora sí, ya. Cuando voy a agarrar los catálogos de Mar del Plata, sí, las secciones, no las secciones nocturnas, hora cero, sino las venas abiertas de tu hermana, no sé cuánto. Dios mío. No, de ahí nunca las te recomiendo nada. Cosas que programan ahí. Nunca te recomiendo. Bueno. Una sección que tiene grandes por secciones. Dios, sí. Dale. Bueno, ¿tenemos algo más de nocturna, Pablo? No vi The Mole Song, que es la nueva de Takashi Miike. Puede ser algo interesante, como todas las que tiene Miike desde hace unos años. No tampoco son lo mejor de su carrera, pero ya, sigue siendo. Por el momento, no. Sí, cansa, agota un poco, pero por otro lado también todas sus películas tienen algún par de momentos que te parten la cabeza y que agradeces estar sentado viéndolas, ¿no? Es la secuela de otra película de él que tampoco vi, así que no puedo decir. ¿De qué están hablando? Me perdí. De Takashi Miike. Ah, bueno. También está la de Bruce LaBruce. Está The Love Witch. ¿Qué decir? A mí The Love Witch me parece que es una película interesante que homenajea el cine de gente como, qué sé yo. Tiene elementos de Rasmeyer, tiene elementos. No, para mí hay mucho cine europeo. De cine, sí, por eso. Mario Bava, una mezcla entre Mario Bava y la Hammer. O sea, es así. Sí, de Jean Roland. También, eso. Sobre todo Jean Roland, sí. Pero con una idea de homenajear sobre todo el tono de esas películas. Yo me atrevería a decir que tiene también mucho de Emilio Vieira. Yo no me atrevería a decir eso, pero bueno. Pero. Sin que sea una influencia directa, claramente, pero digo, suena una película hecha en los 70s con más ganas que presupuesto, con actores que son medios duros, con decorados que están como muy puestos, y es una película que está hecha desde la vuelta de tuerca. Sabe que está hecha así, es una película que está hecha para el público que le gusta ese cine, entonces para mí hay que tener como cierto ojo previo y conocer la referencia a la que se está remitiendo, porque si no uno, si la ve, me parece a mí, de cero, me parece que la va a putear porque son malos actores, porque están los decorados son truchos, porque no, o sea, como que hay que tener elementos previos de visionado. Sí. Esa decisión funciona más de una vez que la ves y la pensás. Claro, yo creo que para el público que tiene esa beta cinéfila puede ser algo más interesante y otro público quizás se aburra y la putee un poco. Yo quiero recomendar rápido dos películas de esas que uno no sabe de qué va. Si lee de qué va, a uno le puede interesar, pero no está entre las más seguramente pedidas o buscadas. Una es Lai, que es un documental sobre la Iseca, que está muy bien. La Iseca se murió hace poco, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado, hace unos meses. Y esta película se hizo, bueno, antes que eso. Y es un seguimiento de él haciendo sus talleres literarios en su casa con algunos alumnos. Y un poco es un recorrido. No es un recorrido. Hay como unas idas al pasado sobre lo que fue la vida de la Iseca cuando era joven, de lo que es para él o fue para él tener hijos. Hay como muchas reflexiones de él sobre distintos aspectos de la vida y siempre polémico. Y su forma de ser era muy, muy, muy curiosa. Recordemos la chica cuando tuvo su momento de gloria, o mi momento de gloria, cuando hacía esos cuentos de terror en ISAT. Sí. ¿Se acuerdan? Siempre fue como un escritor under, marginal, como lo quiera llamar, más allá de que más allá de los Orias, ¿no? Que es un novelón de 1300 páginas que estuvo inédito mucho tiempo. Se editó creo que hace 10 años, tuvo 10, 15 años sin poderse editar, y es como una obra maestra de la literatura argentina, que pocos leyeron porque es muy grande. Y es un tipo bastante particular, lo fue, ya de grande tenía 70 y pico y seguía haciéndolo. Y está muy bien, creo que la película la hizo uno de sus alumnos, entonces metió la cámara en el taller. En el taller, y todo lo que pasa está muy bien. Y a veces la Iseca se cuelga, por ejemplo, hay un momento que es increíble en la película, que una de las alumnas dice que pegó una beca en Portugal para ir a Lisboa, y él le dice, y al lugar donde tenés que ir a Lisboa es a ir a ver la tumba de tal tipo. Y ella dice, ¿por qué? Y la Iseca cuenta, pero con una manera increíble, que se quedan todos petrificados escuchándolo, la historia del tipo que está enterrado ahí. Y son 5 o 10 minutos que no se puede creer cómo el tipo narra una historia real y te dice, por todo eso tenés que ir a ver esa tumba. Son como perlitas que hay ahí en la película. La película también es como una perlita, que está muy bueno verla. Tanto el que conoce a la Iseca como el que no. Claro. O sea, se llama Lai, la película. Y está re buena. Y otra así también, que se llama Santoalla, que es un documental, creo que es norteamericano, pero es sobre un lugar, el lugar del título, que se llama Santoalla o Santa no sé cuánto, que es un... Santoalla. Es un pueblito, una aldea perdida en un monte de Galicia, donde vivía solamente una familia, y cae un matrimonio holandés que anduvieron por ahí dando vueltas, buscando unos bohemios viajeros, y encontraron ese monte y flashearon con eso y se quedan ahí. Y al principio esa pareja se llevaba muy bien con la familia hasta que se empezaron a llevar mal. Lo que pasó es que un día el muchacho holandés desaparece, no volvió, y desaparece. Entonces hay denuncia de qué pasa, y todo el mundo es sospechoso. Va todo el mundo, toda la familia que estaba ahí. Sí. Y el documental es sobre eso, sobre la historia de esa pareja y sobre lo que pudo haber pasado y lo que termina pasando, que obviamente hay como un desenlace que es, por supuesto, sorprendente. Es como un documental de suspenso. Es como el equivalente a The Jinx, pero lo tenés, ¿te acordás? The Jinx, sí. Sí. Gran serie. Algo así. En la medianoche nos quedó por hablar de Sabuesos del Amor o House of Love, una película esa la que quiero ver. Está muy ¿está bien. Buena? Sí, es muy, muy interesante. Es un debut de Ben Yang, un australiano, y está basado en una historia real, más o menos, sobre una pareja, un matrimonio que rapta chicas para abusar de ellas y después matarlas. Ah, espectacular. Ya voy a verlo, ¿eh? Y la película es absolutamente nada de lo que acabo de contar en cuanto a negritud, si bien empieza teniendo mucha de esa negritud. Es muy interesante cómo va atravesando géneros, ¿no? Empieza siendo como algo más, no diría de terror, un thriller extremo, y se transforma de a poco en otra cosa, de pasiones exacerbadas y etcétera. Es una película muy muy interesante, que demuestra que este tipo Ben Yang tiene un futuro brillante, ya tiene un presente muy muy muy interesante. Sabuesos del Amor, una muy buena película, creo que es una muy buena apuesta de la medianoche. Che, lo que no podemos dejar de mencionar es el foco de Nanni Moretti. Es espectacular. Bueno, hablamos. Hablamos un poco. Hablamos de Moretti, sí, ya. Moretti, bueno, yo... Están todos Moretti, que es increíble. Tutto Moretti. Y una cosa de la que no hablamos, y que yo tengo mucha ganas de ver porque no vi nada, es del español Francisco Regueiro. Uh-huh. Que es como una especie de discípulo de Buñuel. Hace como son comedias trágicas. Con mucho componente de esperpento español, mucho Berlanga y todo eso, y a mí ese tipo de cine me gusta mucho, y las hacía en medio del franquismo, así que era como un... y terminó siendo un director medio marginado de la historia del cine, si bien sus películas están consideradas como todas grandes películas, la crítica siempre lo acompañó, pero en un momento lo abandonó, él dejó de filmar a principios de los 90. Y nunca se revisitó ese cine, como nunca se le dio bola, no hay demasiada demasiado, no hay libros sobre el tipo, nada, o hay muy poco, y está bueno que se den todas estas películas. Yo no estoy capaz, son un bodrio todas, pero en principio me interesan todas, sí. Hay un foco también interesante de Johannes Nyholm, un director sueco muy, muy, muy singular. Se van a dar todos sus cortos. Yo solo vi Las Palmas, un corto muy simpático con su hija protagonizando con muñecos, con un set armado para ella. Está como borrachita ahí en un bar y qué sé yo, es muy simpático Las Palmas. Hay un tráiler muy bonito en YouTube. Pero además de eso se va a dar la película The Giant, El Gigante. Sí, la quiero ver también. Es muy raro. Es una película que de a ratos me parecía genial, de a ratos me parecía que estaba cercana en la explotación de es sobre un muchacho que tiene un cierto retraso y además tiene la cara deforme, como el hombre elefante, una cosa así, ¿no? Vive con su madre, o tiene ahí una relación rara con la madre, y también vive en un internado con otras personas, y es muy bueno jugando a las bochas. Pero claro, está muy presente también esta cuestión de la enfermedad, y después tiene momentos oníricos que se despega y empieza a soñar y empieza a tener como todo otra vida, digamos, en ese mundo onírico. Es una película muy extraña, es muy interesante, y para los que quieren buscar algo nuevo y distinto, creo que es una muy buena apuesta. Como seguramente es el resto de la filmografía de Johannes Nyholm, que hasta ahora solo hizo este largo, ¿no? De Giant, si no me equivoco. Y después está el foco de punk, 40 años de punk, que tiene una cantidad de cosas, algunas ya muy conocidas y otras que yo no vi, que tengo ganas de ver, como Shell Shock Rock, que no la vi, y I Need a Dodge, la historia esta de Joe Strummer que va a una entrevista española y se olvida el auto. O algo así. No sé, un par de cosas que son interesantes que tengo ganas de ver. Sí, hay de todo, desde Sid y Nancy hasta un par de películas sobre los Clash. Bueno, tres, ¿no? Con los Clash dando vueltas. Y lo más interesante también, quizá, de esta sección sea que viene Don Letts. Sí. Que es un cineasta muy piola. En la sección esta se proyectan Punk Attitude y The Clash West Way to the World. Creo que son esas dos, nada más. No, y la nueva. Two Sevens Clash es la nueva. Exacto. La nueva, que es la última película que hizo. Es uno de los cineastas más dedicados, digamos, a registrar películas con la música como comienzo, como gen principal, sobre todo con el ojo en el punk. Es interesante escucharlo. Seguramente debe ser alguien que tiene mucho para contar, porque estuvo muy metido ahí con gente muy piola, ¿no? Tiene un programa de radio, todos los domingos a la tarde y noche, en el que pasa mucho reggae, mucho dub, algo de punk también, mucha música de diferentes lugares del mundo, y cada tanto mete algunas de esas historias. Ah, sí, yo una vez estaba con Joe Strummer, es buenísimo eso. Si no, así que imagino que acá presentando las películas... Ahora mucho de eso. Si no me equivoco, claro, con todos estos personajes. Si no me equivoco y no meto la pata, espero no meterla. Si la meto, sepan disculparme, pero no, me enteré por otro lado que parece que va a ser de DJ o algo así en alguna fiesta. Eso no lo sé. Donde también estará, seguramente, donde creo que están también, supuestamente, va a estar nuestro amigo Boom Boom Kid. Tendría que ser en el Salón Pueyrredón, ¿no? Como para que sea un lugar medio punk. Acorde a Don Letts. La verdad que no recuerdo, sé que algo así sé que se estaba pensando, no sé si se sucederá, seguramente nos enteraremos en breve. No me fijé si está en las actividades del festival, la verdad. Quizás está y estamos teniendo... Me parece que no está, ¿eh? Estamos teniendo cuidado sobre algo que... Y espero no haber metido la pata, pido disculpas si lo hice. Una cosa muy interesante que está en las actividades es una charla que es el primer día del festival, el jueves 20... A las 5 y pico de la tarde, en una de las salas de Village, hay una charla que va a dar Lucrecia Martel. Muy bien, sí, eso sí, está sí. Muy bien. Que va a hablar de su película, que todos pensábamos no, que iba... Va a hablar de sobre el trabajo con sus actrices. Claro, que son las actrices de la última... Sama. La última película, Sama. Creo, no sé si se extenderá el resto de su filmografía. Si es así, hicimos algo mal. Sí, igual pensábamos que... que la película estaba, iba a ir a Cannes. En la primera andanada de títulos no está. Lo primero que se iba el considerando grande es que la película no podía estar en competencia en Cannes porque Almodóvar, que es uno de los productores, está como jurado. Así que quedaba relegada seguramente para otra de las secciones paralelas de fuera de la competencia principal. Hay que ver, porque en general se dan a conocer siempre una última camada de títulos más adelante, en una semana o dos seguramente, más cerca del festival, así que quizá esté en esa, o quizá no, quizá esté en Venecia. Sería raro que no entre. Quizá esté en Venecia, no sabemos, ¿no? Toronto, Venecia, no sé. Eso ya es en septiembre. Septiembre, sí. Pero bueno, mucho interés. Lucrecia ha sabido transformarse, no ha sabido, su obra la ha transformado en una de las voces más interesantes de nuestro cine de los últimos 50 años, ¿no? Y sí. Siempre es una buena noticia saber que hay una película de ella que ya lleva varios años de gestación, que es una adaptación de una novela que seguramente es solo la excusa para lo que tiene para contar Lucrecia. Otra muy buena retro, una retro completa también en este caso, es de la de Alex Ross Perry. Sí, un cineasta muy interesante, también otra de las figuritas, digamos, del cine independiente norteamericano actual. Él con un renombre, o sea, es una persona conocida, saltó a la fama con su segunda película, The Color Wheel, fama entre comillas, ¿no? Y bueno, ahora viene, además de presentar Impolex, Listen Up Philip y Queen of Earth, también va a estrenar Golden Exits aquí. No la vi, vamos a ver qué tal. Es un cineasta. Sí, vi Queen of Earth, Listen Up Philip y The Color Wheel. Es un cineasta muy interesante, varían mucho sus películas, tienen muchas diferencias de cómo están pensadas, cómo están llevadas adelante. Me parece que es una buena visita, es un nombre interesante y además él es un tipo muy simpático y seguramente va a tener mucha buena onda a la hora de charlar con el público, que es algo que yo sé que siempre garpa y sé que el público lo agradece. Hacerse Grande tiene dos títulos que a mí me parecen interesantes. Uno es Old Hispanic, que es un documental sobre chicas adolescentes en Nueva York. Sí, hay gente que se baja del caballo, que dice no me interesa, ¿no? No te interesa. Mucho no. Bien. Está muy bien. Está buenísimo. No está buenísimo. Está muy bien. Es exactamente lo que acabo de contar. La vida, las inquietudes de las chicas. Muy, muy fresco de la época. Y después una película que es un poquito grande, que ya viene haciendo su ruido previamente, que es The Age of 17. Que ya se hizo grande esa película. Que se hizo grande. Que tiene algunos momentos interesantes. Es una buena muestra de la estudiantina norteamericana. Voy a poner en problemas. La película que más quieren ver, la número uno que dice esta, no me la puedo perder. Espera. ¿Tienes tu lista de preferencia? Yo ya la dije, lista. 20th Century Fox, 20th Century Women. Esa es. Y poner Certain Women, que tampoco vi, de Kelly Reichardt. Yo igual tengo una que, no sé por qué, la de Kaurismäki. Tengo muchísimas. Y la de Kaurismäki también tengo ganas de verla, claro, sí, muchas sí. Muchas ganas de ver eso. Sí, sí, sí. Es una obviedad, ¿no? Pero. Sí, y bueno, la de Kelly Reichardt también, me parece. Me parece que me he olvidado de eso. Sí, sí. Yo quiero ver una de música. ¿Cuál? If I Think of Germany at Night. ¿Esa es la que más ganas de ver? Es una de las que tengo muchas ganas de ver. Mira. De Carmacar, de filipino, que ya alguna vez. Igual yo había dicho cuantas. Que no intenso ahora era la que más tenía ganas de ver. Pero bueno, viste, yo cambio todos los días. Sí. Bueno, y no hablamos y podemos cerrar con la sección de música, si les parece brevemente. No sé si han visto algunas de las películas. Yo vi varias, sí. Viste que los documentales de música todos los años tienen el problema, tienen una cuestión, que es que es muy difícil que aparezca una gran película, un gran documental de música. Hace mucho que no pasa. Sí, hay uno cada 2-3 años. No hay Devil and Daniel Johnston dando vuelta. Searching for Sugarman. Searching for Sugarman. No, son excepciones, sí. Es raro, entonces. Sí, y además lo que está pasando últimamente es que hay una sobreproducción de documentales. Claro. Porque es un género que funciona bien. Y además es algo que se capitaliza mucho desde los fans de cada banda, sí. ¿No? Que eso es lo interesante. Entonces, yo de lo que vi, ninguna me pareció una gran película, pero sí hay otras que por cuestiones, por afinidades musicales, me gustaron mucho. El documental Thank You Friends, Big Stars Third Alive and More, así se llama, me encanta porque es un concierto de hace muy poco en el que un montón de músicos rinden homenaje al tercer disco de Big Star, lo tocan enterito, además de tocar algunas de otras canciones de la banda. Y lo que pasa en el escenario está muy bueno, qué sé yo, a mí me gusta ver una banda tocando cosas que me gusten, pero como película es un documental bastante medianito, pero eso me encantó. Y después de lo que no vi, tengo muchas ganas de ver The Psycho Spiritual Mantra of Rock, que es un documental sobre Mick Rock, que es un fotógrafo... El fotógrafo del rock. Del glam también, ¿no? De que va a haber una muestra. De Bowie y Pop, y dentro de poco va a haber una muestra de muchas de esas fotos. No sé qué onda el documental, pero tengo muchas ganas de verlo. También este que decía J, If I Think of Germany at Night, me interesa, sin esperar demasiado. Pero pasa eso, este año no hay ninguna película de música de la que me quiera tirar de cabeza primero en la fila. Pero porque no hay en el mundo, creo. No es que no está programado, sino que no hay, no existen por ahora. No, y fuera de la sección musical está lo de Mark Hurtado. Bueno, ahí claro, ahí hay una película de música muy interesante que no sabemos qué onda. Pero Infinite Dreamers. Sí, Infinite Dreamers, que es un documental sobre Suicide, los últimos años de Suicide, o el último año de Suicide, antes de que el muchacho se fuera, ¿no? Alan Vega. Sí. Tengo muchas ganas de ver eso. Qué sé yo. Sí, no sé, la película más interesante de la sección musical quizá esté fuera de la sección musical. Por ahí sí. Yo vi la de, entre otras, vi alguna más por ahí dando vueltas, pero la que me pareció interesante y sí se remite directamente a los fanáticos es el documental de Bill Frisell. Claro, me parece muy interesante, es un personaje muy simpático y tiene algunas buenas anécdotas, tiene algunas situaciones que están muy bien, tiene algunas situaciones relacionadas al mundo del cómic, porque él suele musicalizar en vivo unos cortometrajes japoneses que se hicieron sobre la obra de Jim Woodring, eso, Woodring, Jim Woodring. Ahora te voy a botonear, tuvimos parado 15 minutos buscando el puto dato para que Pablo lo dijera bien y se quede contento. Y ahora lo editamos todo y dijo Jim Woodring como si se hubiera acordado. Woodring. Y no se acordó. Woodring. Porque no, él me dijo Frank. ¿Y qué hizo el Gil que buscó? Buscó Frank una película. Porque me salía Jim Woodring. Jim Wynorski. Que es un director de cine clase B. ¿De quién sería interesante hacer una retrospectiva? No. ¿Ves? Estas son las cosas que Pablo me dice. No, ¿sabes a quién podemos traer? A Jim Wynorski. Y yo, hijo de puta, si traes eso es un papelón. No, pero es interesante. No es un papelón. Tiene un par de películas muy interesantes. No, tetas. Son todas tetas. Señoras y señores, ¿tienen algo más para agregar? No. Esta es la pre... No, sí, yo sí, perdón. Sí. Dijimos no, simplemente esto, un paseo por, bueno, Bafisito tiene algunos títulos muy piolas, algunos de retrospectiva como Laberinto, la historia pero siempre sin fin. Vamos a dejar algo afuera, digo, lo que podemos pero decir es esto, que perdón, en Rescates me chista, ¿viste? Porque en Rescates, además de Terminator 2, Fuego contra Fuego, ahí la parte que nombra todo para quedar bien y qué sé yo, no está Eagle vs Shark, que es la primera película de Taika Waititi, me parece un acierto absoluto que den esa película. Recomiendo fuertemente esta película. Taika es el director de Casa Vampiro o What We Do in the Shadows, y el director de Thor Ragnarok, que se estrena en breve, que se estrena a lo largo de este año. Esta es la primera película de Taika, es muy simpática, la recomiendo fuertemente. Y también El Gran Silencio de Sergio Corbucci, que debe ser también otro de los grandes largometrajes de esta. Esa es la película que más quiero ver en el Bafisito. Sí, yo la vi en un VHS viejo y gastado, poder verla posta me parece una muy buena ocasión. Y no hay que dejar de lado la posibilidad de ver la copia de Suspiria remasterizada. Fernando Martín Peña tenía una copia de Suspiria que ya pasó a mejor vida porque ya fue muy proyectada. Pero aún En la copia desgastada se veían esos colores brillantes y la alegría más grande de la galaxia. Creo que está asociada a esa película en mi vida. Es una película increíble. Sí. En este momento se está filmando mientras hablamos. No me digas. Una remake. La puta madre. ¿Con qué necesito? Llevada adelante por el señor crítico Scott Fondas. Por lo cual es una obra de cariño. Yo le tengo mucha confianza. Lucas Guadiño es el que dirige con cariño. Vamos a ver qué pasa con Suspiria, que va a estar lista recién el año que viene. Yo tengo un tema con Suspiria. Mirá, la vi hace muy poco otra vez. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, justamente no porque sabías quería... que se daba. No, pero la vi hace un año, menos de un año. Sí. No sabía que existía un aniversario que estaba en 4K y Sarasa y que iba a tener posibilidad de verla. Si no hubiera esperado, la tengo muy fresca en la cabeza. Entonces me da un poco de fiasco ir a verla al cine. La tengo muy presente, aparte. La vi de joven varias veces. Yo te digo los diálogos y me muero de ganas de verla en cine. Pero yo la vi hace poco. Si no la veo, me voy a arrepentir y no tengo ganas de verla. Yo, sí, bueno, ¿qué hago? Está muy bien. No la veas. Igual. No la veas así, te arrepentís y esperás para ver la remake con más ganas. Bueno, esto iba a decir hace un rato, es un paseo por la programación muy impreciso, somero, caprichoso, porque justamente es previo a que empiece el festival, vimos muy poco, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. No, perdón, vimos mucho, pero es muy poco comparado a la, sí, por eso. A la cantidad quedó, gigante de cosas. 10%. Queda todo afuera, queda muchas cosas afuera y quizás nuestro juicio sobre algunas películas cambien con el correr de los días también. Salvo algunas, porque Paul es muy firme. Y creo que lo más valioso va a ser el que hagamos después del festival, ¿no? Sí, trataremos de hacer, como decíamos antes, una grabación en la mitad, si encontramos el momento para hacerlo. Sí. Por ahí transmitiendo en vivo desde allá, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Un Facebook Live? ¿Algo claro, de eso? Un Periscope. Un periscope de. ¿Se puede hacer eso? Sí, bueno, desde adentro de la sala lo puedes hacer. Mira. No, viste, Village tiene ese problema que no hay internet. No es un problema, es una bendición hermosa. Pero igual te prenden los celulares, ¿eh? Claro, te prenden los celulares, pero no tienen conexión. No hay conexión. Pero, sí, pero te lo prenden para buscar conexión. No sé. Hincha pelotas. Bueno. O desde el pasillo, desde la puerta. Enfermos. Yo igual quiero dejar acá que quede grabado que la otra vez fuimos al cine y Gustavo Sala prendía el celular. Yo quiero que esto quede grabado. Es un señor con mucha actividad en las redes sociales. Gustavo Sala es prendedor de celulares. De la hora, ¿no? Claro. Prendedor de celulares en función, nada más. Bueno. Lo queremos con el corazón a Gustavo y con otras partes del cuerpo más. Pero sin celular. Pero sin el celular en la sala. Así que si van al cine con Gustavo, pídanle que no entre con el celular. ¿Nos vemos en el Nos vemos por ahí.